106.7. Riganautas, en el especial del maratón de Almenara, Radio Almenara. Hoy tenemos al furioso John Randall Hot. Me tienen negro en este Black Friday. Jimmy Weaver, el último sociólogo, no está. Es Beta Sokolova. Buenas noches, Riganautas. Y el que les habla, Yerkaway, el gurú, con Seminator a los mandos. Saludos, libre pensadores y oyentes de toda clase de desviada condición a este Black Friday. ¿Y en las maratones cambia usted su coletilla? No voy a cambiar porque estoy todo beodo y mi ingenio está bastante bajo. Son ustedes un poco flojeras con el alcohol. No les pasa lo que a Timmy, ¿verdad, Timmy? Pues yo voy un poco pipi. El presidente de la compañía está piripi. Y lleva la corbata en la cabeza. ¿Qué es lo que has tomado, Timmy? ¿Pruno? Un poco de pruno que tenía del señor Weaver en el sótano. Y luego la gente como soy presidente ahora, pues la gente es muy dada a invitarme a cosas. Y he probado un poco de todo. Sí, Timmy está acostumbrado a probar un poco de cada cosa, ¿verdad? Como aquella vez que Clay Tussell Macabro nos trajo unos estipientes, unas especias desde México de su viaje y pasó una larga, larga noche, ¿verdad, Timmy? Me gustaría decir que sí, pero tampoco me acuerdo mucho ahora mismo. El caso es que estaba un poco apagadito y dijo, vamos a aprovechar, hacemos una bromeja, nos reímos de Timmy y aparte vamos, pues un poco de material para el Timmy Diaries. Así que hoy voy a hacer Timmy Diaries.

en el maldito sudeste asiático, en Vietnam, luchando contra todos esos malditos niños chinos armados para que ellos puedan defender sus ideales demócratas. Yo ¿verdad, no te... Timmy? Yo no tenía la culpa de que no tuvieran zapatos. ¡Timmy! ¡Timmy! Pues yo también estuve en Vietnam haciendo fotocopias. Señor Hot, ¿me pasa usted esa copa? Timmy, controlate un poquito. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a escuchar, señor Hot? ¿Es vamos a escuchar una experiencia sobrecogedora en la guerra de Vietnam. Phnom Penh, 1971. Hemos repasado todo el cuadrante 30-45. Roger, jefe Bravo. No detectaba presencia de Víctor Charlie, repito, no detectaba presencia de Víctor Charlie. Contacte con Whiskey Foxtrot, avise de... ¡Un momento! Hemos localizado un soldado americano, repito, hemos localizado un soldado americano. Lleva folios en la mano. ¡Fotocopia! ¡Joder, es Timmy! ¡Vamos a mirar la fotocopia! ¡Alguien tenía que hacer la fotocopia! Era nuestro becario, ahora presidente becario, Timmy el Botas. Mi discípulo. Y no voy a reconocer nada más. Ni que fuera mi hijo, por Dios. Bueno, cambiemos de tema, por favor. Hemos oído últimamente el programa anterior de Rojos y Comunistoides diciendo que ellos son un programa como más serio y que tienen un instinto periodístico más afinado, mientras que Argonautas es un programa como, claro, para los comunistas, libertad radiofónica les suena a risa. Mera propaganda, lo suyo, ¿eh? Porque ellos, como se dedican a oprimir indistintamente a la ciudadanía americana y a los buenos americanos... El eterno complot rojo. Pues para ellos la libertad es cosa de risas. No así para Argonautas. Y para los Estados Unidos de América, nosotros también hemos tenido documentos increíbles, documentos periodísticos exclusivos. ¿Qué vamos a escuchar ahora, señor Hot? Vamos a escuchar a un hombre histórico, 40 años gobernando un país. Primero fue nuestro enemigo y le mandamos un pepino, luego nuestro aliado y le estrechamos la mano, y al final terminó siendo nuestro enemigo y muriendo como un cansino. ¿He encontrado a quien se queja? ¡Era blanca! Soy el líder de la revolución. Salgan de aquí. Tienes otras pocas bombas. Ronald Reagan no tuvo compasión conmigo. No quiero el yogur de Macedonia para merendar. Ciérrate la puerta. Necesito pensar. Nadie me entiende. Se ha puesto a llover. Por mí habría estado viendo a los minis correr. Las bombas cayeron, mas ¿qué podía hacer? ¿Permitir a los minis mi birrete coger? Gaddafi es un líder, un tipo fetén. Solo ninis drogados se pueden quejar de él. las bombas, nada que temer, mi brigada de cachondas sabrá responder. Las vetas o colova por dentro. Ahora, gracias a Cobra Tai, puedes tener a la sexóloga rusa solo para ti, con la vagina enlatada réplica de Sveta, sin riesgo de contraer una ETS. Compártela con tus amigos. Disponible en dos acabados: rasurado o felpudo ochentero. Solo pelo artificial. Disfruta de Sveta Sokolova hasta que se te caiga. Insaciable. Olvida ya esos incómodos plátanos maduros. Pregunta en tu ferretería habitual. Tócame por dentro. Qué gran anuncio el de esta temporada, ¿no? De la vagina de Sveta. Ya se han vendido 5.000 unidades. Lo estamos haciendo de oro con la vagina de Sveta. Tuvieron éxito las fotos de las redes sociales, ¿no? Y de la campaña que ya me acuerdo de Sveta cuando estaba usted malita. Ah, sí, cuando la hepatitis. Cuando la hepatitis, sí. Que me la contagió Pamela. Se lo perdono, pero... Sí, porque son amigas. Fin, señor Hot. ¿La ha tocado usted por dentro? ¿A Pamela? ¿A Pamela? ¿A quién no ha tocado por dentro? Ya lo conté en una ocasión. Yo no contraje hepatitis de esa manera, la contraje en un baño público. Sí, tan público como la casa de... ¿De Larry Flint? De Larry Flint. Sí. Es posible que fuera en ese baño, pero no, yo no hice nada. Dicen que tiene alguna clase de enfermedad de neurodegenerativa la casa de Larry Flint, porque las modelos rusas que van ahí acaban terminando perteneciendo a FEMEM y otras organizaciones feministas. ¿Qué no tiene que decir usted? ¿Usted qué tiene que decir de eso? De FEMEM. ¿Acerca de FEMEM? Yo solo digo que no es el mejor lugar para hablar mal de FEMEM, porque hay mucha gente desnuda aquí, entre el público, dispuesta a defenderme. ¿Y usted las ha tocado por dentro? Yo a todos. A todos, y cuando acabe el programa pienso tocar, sí, a todos por dentro. Es una cosa hacer partido demócrata. Así se mueven ellos. Ya los, se mueven saben. Desnudos, y por bueno, eso están pues... tan en contra de la prohibición de desnudos en San Francisco. ¿Eh? Vamos a tener que... Sí, el desnudo no lo prohíben y tampoco prohíben oler sus propios pedos. Esa gente de San Francisco, odiosos donde los haya. Con sus coches híbridos, los homosexuales del motor... Y con sus malditas cuestas y calles sinuosas. ¿Qué clase de ciudad demócrata es esa? Pero hoy estamos en el Black Friday y tenemos que darle paso un poco a nuestros patrocinadores, la gente que paga este programa, porque no lo van a pagar todos esos malditos asociados de Radio Almenara. Bueno, desde luego los de Radio... Lo pagan las corporaciones. Los de Radio Almenara los pagan bien poco. Lo pagan las malditas corporaciones. Suerte que tenemos el derecho a sacar rédito económico de nuestro programa. Gracias a anuncios como Jamal. El licor de Malta que prefieren en el gueto. En la cancha, en el buga o con chatis en un paz. El flow que más me priva es troncharme una llamar. Me sube el ego y hasta el banco de regar. Ya valen la cerveza que a tu zorra la gozar. Píllala, róbala, dale un tiro al chino. Ella sabe que un negrata con Jamal es tipo fino. Y no tengo por qué salir del gueto. Conduciendo, mamá, va dos ruedas, me divierto. J-A-M-A-L. Licor de Malta y la poli no viene. J-A-M-A-L. Es la cerveza que al negro le conviene. Licor de Malta, Jamal Premium. Porque la cerveza es para blanquitos. Lamentablemente en este Black Friday, mientras nosotros generamos dinero gracias al licor de Malta Jamal, la mejor rubia del gueto. Jamal Premium. Tenemos que dar paso a otra clase de programas de esta emisora de Lilas Demócratas, como es La Hora Léptica, un programa de Lilas Demócratas, además culturetas, que nos hablarán de cultura y otras movidas, rojoides, comunistoides y traidoras a la patria americana. Óiganlo, pero no lo escuchen demasiado. Yo quiero decirles, además a las chicas de La Hora Léptica, que se pongan bragas, porque los asientos de aquí, de la radio, son de Sky y se queda el culo completamente pegado. Bueno, pues nos despedimos. Esto ha sido Riganautas en la maratón de Radio Almenara. Esperemos, Seminator, que esto quede grabado, porque lo pensamos subir al blog. Muchas gracias a nuestro querido público, aunque sean la mitad rojos. Y muchas gracias, Sveta, John Randall Hot, Seminator y la estrella de la radio que les está hablando, Jerry Conway, el gurú.